manifiesto de solidaridad con Venezuela. Reunidos y reunidas en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, entre los días 24 y vamos hasta mañana, representantes de movimientos, organizaciones sociales y políticas de más de 90 países de los 5 continentes, reafirmamos nuestra defensa de la soberanía y de la autodeterminación de Venezuela y nos pronunciamos en defensa de la revolución bolivariana y del presidente legítimo y constitucional Nicolás Maduro. Desde hace 2 décadas, la revolución bolivariana avanza en un proceso y propuesta de transformación profunda, basada en una democracia participativa y protagónica, centrada en los intereses populares, que cuenta con una organización comunal y apunta hacia el socialismo feminista propuesto por Hugo Chávez. Con esa perspectiva ha producido cambios de horizonte que involucran incluso la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar, con cambios sustantivos en las relaciones neocoloniales que afectan a la región y al sur. Con una visión redistributiva de las riquezas provenientes de los recursos abundantes que el país produce, Venezuela ha obtenido resultados inéditos en su historia al universalizar la educación pública y gratuita, consiguiendo tanto la erradicación del analfabetismo como una inserción sin precedentes a la educación superior. Similares logros se observan en salud, vivienda y otros derechos sociales. El imperialismo estadounidense, guardián de los intereses corporativos del capital financiero, militar y de las corporaciones transnacionales que abriga, está determinado a derrumbar este proceso para tomar control directo de las riquezas naturales. Para terminar con la propuesta de soberanía y autodeterminación, Estados Unidos ha desatado todas las tácticas de guerra híbrida y permanente. Ha intentado todas las formas posibles: golpe de Estado, terrorismo, especulación financiera, bloqueo económico e inflación inducida, entre otros métodos para intentar tumbar el proceso bolivariano. Desde 2008 se evidencia una crisis estructural, multidimensional e histórica del capitalismo. En ese marco, Estados Unidos busca sostener su hegemonía mundial por todos los medios, entre ellos el bélico, que se traduce en agresiones, invasiones y guerras para apoderarse de las riquezas naturales, controlar mercados, territorios y gobiernos. En esa misma línea, la disputa geoeconómica que ha emprendido contra China y Rusia amenaza con conducir la humanidad hacia una guerra total. Así, para proteger al libre mercado y la libertad del capital de sus corporaciones, para que saqueen y sigan explotando a nuestros pueblos, en diversas partes del mundo avanzan con presiones económicas, como el bloqueo contra Venezuela, contra Cuba, contra Irán, y cometen agresiones bélicas, como ocurrió en Irak, en Afganistán, en Libia, en el Yemen, en la República Democrática del Congo. Y ocupaciones tales como la de Palestina. También imponen guerras económicas, psicológicas, culturales, como las están infringiendo a Venezuela desde varios años. Paradójicamente, es la defensa de los derechos humanos y la democracia que ha servido de muletilla para camuflar sus verdaderas y graves agresiones colectivas. Pero los pueblos no son tontos, resisten y han logrado frenar estos intentos de control, como han sucedido ya en Crimea, Siria y otros países. La imposición de las reglas del juego del capitalismo corporativo y globalizado solo puede sostenerse eliminando las posibilidades democráticas y los derechos de la clase trabajadora, diseminando caos, destrucción y muerte. Por eso, rechazamos la escalada de presiones del gobierno de Estados Unidos, tales como la acción militar que, disfrazada de ayuda humanitaria, avanza contra la República Bolivariana de Venezuela. Esta última es una nueva fase de la guerra para instaurar un modelo de subordinación política que se cristaliza con la pretensión de derrocar al presidente electo Nicolás Maduro. Un nuevo momento de este plan injerista se expresa ahora en las presiones externas impulsadas desde instancias ad hoc, de comisiones que no son representativas de nada, de títeres de los intereses estadounidenses, como se ha llamado al Grupo de Lima, que articulados con sectores de extrema derecha venezolana pretenden instaurar un golpe de Estado y desconocer las instituciones democráticas venezolanas que el pueblo de Venezuela ha construido desde su constituyente. Constatamos con sorpresa que incluso instancias como de algunos países de Unión Europea sucumben a la hipocresía y a las presiones de Estados Unidos. Y en el sentido contrario del derecho internacional y de la democracia, llegan hasta algunos de esos países que no tienen nada de enseñar de democracia a reconocer a ese títere como fuera elegido, aunque no sea elegido por nadie. Esto se respalda en una ingeniería ideológica y comunicacional basada en la manipulación y la diseminación de noticias falsas, escenarios ficticios que se posicionan tanto a través de los medios de comunicación corporativos como de las redes digitales. Hoy en Venezuela está en disputa la soberanía y la autodeterminación, que son pilares de la dignidad de los pueblos, que buscan construir un futuro para la humanidad y sociedades más justas e igualitarias. Por eso, y en solidaridad internacionalista con el pueblo de Venezuela y su gobierno legítimo, presidido por Nicolás Maduro, manifestamos el cese del bloqueo económico que infringe sufrimiento al pueblo, que atenta contra el proyecto económico y productivo y las políticas redistributivas que el gobierno ha desarrollado en los últimos años y que ya le ha costado al pueblo de Venezuela más de 30 mil millones de dólares de prejuicios. Defendemos la soberanía, la democracia participativa y protagónica, y el derecho de Venezuela a organizar su proyecto económico y gestionar sus recursos naturales bajo criterios soberanos. Los pueblos del mundo, acá representados por centenarias de organizaciones populares, queremos la paz. No queremos más guerras, ni en América Latina, ni el Caribe, que ya se declaró zona de paz, como lo reconoció formalmente la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en el 2014. Y eso debe se mantener para el futuro. Venezuela tiene el derecho a resolver cualquier diferencia a través del diálogo y de los múltiples mecanismos que prevé su constitución en el marco del derecho internacional público. Los pueblos del mundo representados en esta Asamblea Internacional de los Pueblos defendemos la revolución bolivariana como un proyecto que aporta sentidos éticos y de futuro para la humanidad. Y nos comprometemos desde aquí, presidente Maduro, a cada uno de nosotros, si nos permiten, a regresar a nuestro país, seremos también otro Nicolás Maduro. Llamamos al mundo entero, a todas las organizaciones, a levantar sus voces para construir la paz y detener la guerra. Para eso, presidente, queremos le entregar, ya que usted tuvo la generosidad de venir hasta nuestra asamblea, dos documentos. El primero, inscribirlo como el último delegado de nuestra asamblea.